50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 8 de noviembre. Trabajadores municipales realizan una volanteada en Plaza Moreno. En su día realizan una manifestación en las puertas de la municipalidad para reclamar una reapertura paritaria. Amparo Cribos, en el móvil de Radio Estación Sur, habló con Gonzalo Paluzzi Arias, secretario adjunto de la Junta Interna Municipal. Mira, la realidad salarial es muy baja, digamos. Tenemos indicios de algunos salarios que con el sueldo así, sin descuento nada, llega a 20.000 pesos. O sea, es directamente no cumple con el salario mínimo vital y móvil. Lo que ha pasado, que el intendente ha pasado un montón de fases de cooperativas a municipales, a planta mensualizada, con una estabilidad que es buena, pero con el salario de una que venía pagando de la cooperativa. Por eso se nota la diferencia, y los salarios más altos, 60.000, 80.000, depende mucho de la antigüedad y la cantidad de... Se paga más por antigüedad que por salario básico. Así que realmente es miserable, y nosotros estamos acá para una repartida de paritaria. Un servicio que informa más cerca. Renovaron el acuerdo de precios con el mercado regional de La Plata. Quienes se acerquen al predio de 520 y 115 podrán adquirir mercadería de la canasta básica como panificados, carnes, verduras, bebidas y productos de almacén a valores accesibles. El jueves habrá un 30% de devolución pagando con cuenta DNI para los vecinos que compren en la carnicería de la Nave 2 y 10% de descuento todos los días para afiliados de la UPCN. Además, el miércoles los jubilados podrán acceder a un 10% de descuento extra en las naves 2 y 3. El Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. Bransen encabeza la tabla de la primera del fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Muy pero muy buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó una nueva fecha, sí, la novena del fútbol femenino aquí en la Liga Amateur Platense. Vale recordar que en la primera división las punteras son las chicas de Bransen, que derrotaron a Alianza por 3-2 y de esta manera continúan en lo más alto, sí, en la primera división. Si nos vamos a la B y en la zona 2, la única que tuvo actividad, gran victoria de Polideportivo Gonet, 4-1 contra los Dragones. Entonces las chicas de Gonet también mandan en la segunda edición del fútbol femenino correspondiente a la Liga Amateur Platense. Para el informativo regional, informó FM Raíces Rock. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.